Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que con base en Madrid, tanto de la asociación como en nuestro programa, se dedican a difundir las músicas de vanguardia, experimentales, creativas, de todo el mundo, de todas las épocas también, exclusivamente en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo. Aquí estamos entonces en una nueva emisión de nuestro programa, escuchando lo nuevo, lo nunca escuchado. Y entonces, qué mejor que este disco con el que vamos a comenzar, que está recién salido del horno. Estamos hablando de Alina 028, referencia 028 del sello Alina, sello español, que dirige Víctor Sequí. Y lo que tenemos aquí entonces es su última edición, que se trata de Ecstatic, ese es el nombre del disco, a nombre de los siguientes: Paloma Carrasco al cello, Josep Luis Galeana al saxo, en este caso va a ser el saxo soprano, y Ricardo Tejero al saxo alto y al clarinete en este track. Esto es una grabación en directo realizada, producida por Alina en el Teatro La Puerta Estrecha, aquí en Madrid. Esta grabación es 13 de diciembre de 2015 y es una edición, como dijimos, de este año. Vamos a escuchar entonces sello español con grandes de la improvisación española en varios ámbitos. Sí, Ricardo, ya lo hemos escuchado aquí, a Josep Luis también y a Paloma también, y tenemos más de Paloma para escuchar, estos grandes músicos que llevan años en el métier de la improvisación libre aquí en la península. Con ustedes entonces el tema que abre el disco, Confesiones, es el título. Paloma Carrasco, cello; Josep Luis Galeana, saxo soprano; Ricardo Tejero, clarinete primero y saxo alto después. Esto es música española en Raras Músicas. Thank you. Paloma Carrasco al cello, Josep Luis Galeana al saxo soprano, Ricardo Tejero primero al clarinete, luego al saxo alto. El track se llama Confesiones y esto pertenece al CD Ecstatic, una nueva edición del sello Alina, sello español. que nada, tiene una edición de este año, este mismísimo año. La grabación 13 de diciembre de 2015, hace muy poco, en el Teatro La Puerta Estrecha, aquí en Madrid. Esto fue un directo, improvisación española de alto nivel, aquí en Raras Músicas. Sí, improvisación es una música experimental muy rara. Y a veces los compositores también pueden ser muy raros, componiendo nota por nota. Y es el caso de Toshiro Mayuzumi, que es un compositor, bueno, era un compositor, falleció en el 97, pero era un compositor japonés que fue uno de los primeros en los años 50, ¿no? Mediados de los 50, principios de los 60, en interesarse por las formas más de vanguardia dentro del mundo de la música clásica contemporánea del oeste, ¿sí? Entonces, sin duda, hay un approach, a veces una aproximación un poco zen en algunas partes de la música. Casi uno podría pensar en paralelos, no sé, con John Cage o las partes más tranquilas de Cage, yo con Morton Feldman, es un poco menos, pero el material de base, hay un área de la música que sin ninguna duda es, digamos que pertenece a este mundo común internacional de la vanguardia clásico-contemporánea, pero inevitablemente y afortunadamente hay algunos tonos así asiáticos, japoneses en particular, que son muy evidentes. Lo que vamos a escuchar entonces es un cuarteto de cuerdas, que es una deconstrucción posible de un cuarteto de cuerdas, ¿sí? Y esto es el preludio para cuarteto de cuerdas, Prelude for String Quartet. Esto es una composición de 1961. Vamos a escuchar al La Salle Quartet interpretar esta obra grabada en el año 1968. ¿Sí? La grabación es 68, la composición es 61, y este es Toshiro Mayuzumi, su preludio para cuarteto de cuerdas en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Toshiro Mayuzumi, su preludio para cuarteto de cuerdas, composición de 1961, en esta grabación de 1968 por el LaSalle Quartet. Vamos a mencionarlos porque se lo merecen. Walter Levin fue el primer violín, Henry Meyer fue el segundo violín, Peter Kamnitzer fue el viola, sí, el violista, y Jack Kirstein tocó el violonchelo. Esto fue el LaSalle Quartet haciendo esta obra del japonés Toshiro Mayuzumi, que sin duda está inscripto en el gran panteón de, por lo menos asiático, sí, de la música experimental más de corte avant-garde, vanguardista, clásico, contemporánea. Mayuzumi en realidad compuso músicas para diversos medios, sí, incluyendo cine y también alguna composición electrónica. Pero bueno, aquí tenemos su arte en este cuarteto de cuerdas, aquí en Raras Músicas. Este es el programa de Raras Músicas. Estamos emitiendo a través de Ágora Sol Radio y de Radio Círculo, nuestro programa de música creativa y de vanguardia de todos los tiempos. Vamos a escuchar entonces ahora, atravesando los años, una obra de 1995. El disco y la obra se llama Cuts, Cortes, ¿no? Y esto es una música que viene a nombre de Peter Cobalt. Peter Cobalt, uno de los grandes y además pionero, claro, porque podría ser pionero y no tan grande, y sin embargo es pionero y grande, Peter Cobalt, de la música de improvisación libre, digamos, un paso más allá del free jazz, free, europea, ¿sí? Peter Cobalt, alemán, lamentablemente nos dejó hace algunos años, más de 10, pero fue uno de los arquitectos importantísimos de esta música como se conoce aquí en este continente, ¿sí? El free jazz americano dio lugar a interesantes elucubraciones con respecto a la música de su contraparte europea, a lo que se le agrega, por supuesto, el acervo de la música clásica contemporánea, aunque en el caso de Peter Cobalt, en los comienzos suyos en particular, el free jazz era más bien de tono salvaje, ¿sí? Acompañando a personas como Peter Brotsman, por ejemplo. Con los años, Peter Cobalt se introdujo en el área de la música de la improvisación dirigida, ¿sí? A veces dirigiendo, de verdad, dirigiendo, actually dirigiendo, ¿sí? Pero en muchas otras instancias, Peter Cobalt era más como un mentor del grupo grande, llevándolos por caminos que él pensaba para la música y para los músicos, y luego dejándolos a su aire, ¿no? Hacer las cosas, ¿no? Una dirección sin dirección a veces practicaba Peter Cobalt. Lo que vamos a escuchar ahora es una colaboración suya con el ensamble Wuppertal de la Escuela Ort, ¿sí? La Escuela Internacional Ort tiene también una sucursal en Wuppertal, y entonces el ensamble de la escuela participa de esta grabación. Estamos hablando de un grupo grande de aproximadamente 20 personas casi, ¿sí? Incluyendo todos los instrumentos posibles, ¿sí? En acústico, saxos y trompetas y guitarras, hay varias voces, por cierto, ¿sí? Contrabajos y violines, incluyendo algunos músicos que han tocado aquí en Madrid. Gunda Gottschalk participa en violín, Christoph Irmer también toca el violín, pero además de Peter Cobalt como estrella conduciendo esta música, tenemos a tres solistas de renombre, tres intérpretes de renombre de la música improvisada, que son Evan Parker al saxo soprano, Lee Kuan Nin a la percusión y Carlos Zíngaro, el portugués, al violín, ¿sí? Vamos a escuchar a todos estos juntos en la parte número 16 de esta obra, Cuts. Esto es una grabación de 1995 hecha en Alemania. Vamos a escuchar entonces al ensamble del Ort con Evan Parker, Lee Kuan Nin y Carlos Zíngaro dirigidos. La música esta es de Peter Cobalt. Esto es Raras Músicas. bagno. Siete molestate, faccio il bagno. Siete molestate, faccio il bagno. Ma come facciate? No, non lo sai? Siete molestate, faccio il bagno. Ma come stai? La cosa così, va, ma cà! Siete molestate, faccio il bagno. Sì, ragazzi, il bagno. Siete molestate, faccio il bagno. Thank you. Peter Kowald dirigiendo al Ort Ensemble en la ciudad de Wuppertal. Esto es una grabación realizada en 1995, música y dirección a cargo de Peter Kowald. Esto es en realidad improvisación dirigida, ¿sí? Con la participación de Evan Parker al saxo soprano, Le Quanin a la percusión, todas las percusiones fueron de Le Quanin, y Carlotte Zingaro al violín, ¿sí? Esta es una música de improvisación colectiva, pero con dirección, que es una de las posibilidades de la música y que a nosotros nos parece que realmente es posible, como decimos, y entonces por eso lo escuchamos en este programa. Esto es Raras Músicas, el programa de radio de la asociación Raras Músicas, que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Escuchando música de vanguardia, continuamos este programa con otro japonés. Sí, hoy tocó un programa con dos de Japón, pero de palos muy distintos, sin ninguna duda. Lo que toca ahora es Nobukazu Takemura. Nobukazu Takemura es un músico que ha hecho de todo, ¿sí? Lo suyo es haber participado y seguir haciéndolo en varios experimentos, en varias corrientes bastante disímiles a veces entre sí de la música. Tanto ha hecho el DJ, ¿sí? DJ como los DJs, electronics, como ha hecho grupos, ¿sí? Grupos con músicos de verdad. En 1990 hizo su grupo de hip hop instrumental Audio Sports. Eso es un grupo que incluía a Yamatsuka Eye, que un vocalista que luego tuvo alguna actuación y un poco más en el Naked City de John Zorn en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ¿sí? Pero también Nobukazu hizo el New Jazz, ¿sí? El jazz más jazz con electrónica, New con N-U, no N-E-W, ¿sí? Spiritual Vibes era el nombre de su grupo, y desde entonces Nobukazu Takemura ha explorado todas las posibilidades dentro del área de la composición, sí, porque lo suyo es más composición que improvisación, pero composición en el estudio, sí. Y lo que vamos a escuchar ahora, de entre todos sus emprendimientos musicales, es la electrónica que él utiliza y que se denomina, claro, lo que se conoce en electrónica como la utilización del glitch, sí, que son los, uno diría, los residuos residuos sonoros de la manipulación de aparatos electrónicos y digitales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a escuchar, con mucho espacio, no temáis, ¿sí? La duración total es superior a los 9 minutos, de este track de Nobukazu Takemura, de su disco Scope. Esto es una edición 99 de música grabada en 96, 97 y 98 del siglo pasado en Kioto, en Japón, ¿sí? Vamos a escuchar el track llamado To, y no sabemos si una parte o probablemente todo el material sonoro sea la voz de Aki Tsuhiko, ¿sí? Así que con ustedes Nobukazu Takemura en su faceta de músico electrónico, músicas muy extrañas en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Nobukazu Takemura en Electronics, ¿sí? La fuente principal del sonido de esta música fue Aki Tsuhiko, pero también escuchamos algunas tendencias glitch dentro de esta electrónica muy rompedora, sin ninguna duda, de Nobukazu Takemura, el músico japonés que grabó esta música en algún momento en 1996, 97 o 98 en Kioto, en Japón. Edición 99 en el sello Thrill Jockey. Esto es Raras Músicas, Nobukazu Takemura en Raras Músicas, el programa de la Asociación Raras Músicas que se emite por Agora Sol Radio y por Radio Círculo en exclusiva. Vamos a concluir nuestra emisión de hoy con Fred Frith, otro músico de vanguardia, otro músico creativo y con unas ganas tremendas por explorar lo insólito, siempre a lo largo de su carrera. En Inglaterra, ya con Henry Cow, estamos hablando de 1973 o 74, hace muchos años, la escena Canterbury tenía a este músico y otros tantos, sí, muy creativos en su haber, pero Fred Frith fue más allá con la exploración sonora de la guitarra eléctrica, que es su instrumento, sí. Pionero, sin ninguna duda, en algunos tratamientos de la guitarra, ya sabéis, sí, que la usa así sobre su falda y le echa cosas y le pone arroz o alambres o cualquier cosa, pero todo en pos de algo, ¿sí? No es porque sí, sino con intención, buscando una nueva sonoridad, una nueva textura, una nueva manera de comunicar algo distinto, que uno nunca sabe qué puede ser. Fred Frith lo vamos a escuchar ahora en una grabación. Este track que vamos a escuchar tiene dos partes, ¿sí? Lo primero que vamos a escuchar es una música grabada en directo. Son dos directos mezclados, ¿sí? New York, enero 81, y Munich, diciembre 89. Todo mezclado en un solo track. Fred Frith toca guitarra y percusión, y la percusión básicamente sobre la guitarra, y Bo Osterfield toca sintetizador y también usa las cintas. Esto está mezclado con una música grabada en junio 81 en la ciudad de Nueva York, con Fred Frith nuevamente a la guitarra solamente, junto a Bill Laswell al bajo eléctrico y Fred Maher a la batería. Esa es la segunda parte del tema, donde todo va a tender un poco más hacia un terreno más no wave, post-punk, muy neoyorquino, pero muy extraño, por cierto, porque eso es lo propio de este programa, pasar músicas creativas y extrañas. Esto es Fred Frith con su guitarra en esta grabación en directo primero y en estudio después, Fred Frith en Raras Músicas. Fred Frith desde, claro, esto no lo dijimos antes, sí, Fred Frith, esto es la banda de sonido de su film Step Across the Border, su film en el sentido de que el film se refiere a él, es una dirección de Nicholas Humbert y de Werner Pencel, sí, pero claro, es un documental que va sobre su actividad musical a lo largo de algunos meses o un par de años y también a través de varios continentes. Step Across the Border es el film, Fred Frith es el artista en cuestión y lo escuchamos en guitarra, primero en grabaciones en directo 81 y 89 en New York y Múnich, junto a Bo Ostertag en sintetizadores, y la última parte, un poco más cañera, vamos a decir, con Bill Laswell al bajo eléctrico y Fred Maher a la batería, Fred Frith a la guitarra, por supuesto, grabada en junio 81 en New York. Y así termina nuestra emisión de hoy de Raras Músicas. Os esperamos próximamente para más escuchar más aventuras sonoras, creativas y de vanguardia en nuestro programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.